incondicional, sin límites, infinito, ya ha sido derramado en nuestros corazones, dice Romanos 5:5, por medio de su Espíritu Santo. No tenés que buscar algo para sentir pasión. Ya ha sido derramado, dice la palabra, el amor de Dios en tu corazón por medio de su Santo Espíritu. Tan solo ahora toma conciencia del amor de Cristo para con vos, de lo que Él puso adentro tuyo. Y como una imagen en el espejo, reflejale al Señor ese amor, esa pasión que Él siente por vos. Él es el sol de justicia. Amén. Es su fuego, es su luz, la que hace arder nuestra vida. Es su amor el que nos impulsa. Es el ver su pasión por nosotros lo que nos hace ser a nosotros apasionados. Apasionados por Él. Levanta tus manos al cielo. Como dice esta canción que nuestro pastor compuso, decile al Señor: apasionado por vos estoy, porque me resulta incomprensible tu amor por mí, porque me rompe la cabeza saber lo que hiciste por mí, lo que fuiste capaz de dar por mí, la manera en que te humillaste, sufriste por amor a mí. Y también el haber experimentado, no solo en la cruz del Calvario, sino en mi propia vida, ese amor maravilloso. Por eso, Señor, quito los obstáculos, las cosas que puedan opacar el espejo. El obstáculo de mi yo entronizado, el obstáculo de buscar la autocomplacencia, el obstáculo de mis propios proyectos cuando no son los tuyos, todo lo que pueda opacar el reflejo de tu gloria, de tu amor y de tu pasión, para que yo lo refleje en ti y en los demás. Ahora lo corro, Dios. Señor, también quito de mi vida la pretensión de ser yo el generador de la pasión, de creer que yo tengo que apasionarme. Solo tengo que reflejar, Dios, reflejar tu amor por mí. Consciente de Él, te amo, Señor. Consciente de Él, amo, porque amamos, porque Él nos amó primero. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. Por eso es que hoy hemos decidido rendirte culto. Por eso es que hoy, como cada domingo, el día en que te levantaste entre los muertos y apasionadamente gritaste victoria, nosotros nos congregamos a alabar tu nombre. Nos llenamos de un orgullo santo por ti, Señor. Nuestro pecho se infla de saber el Padre que tenemos, de saber el Señor que tenemos. Saber que en realidad tú nos tienes a nosotros. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Una vez más, declaramos que tú eres nuestro tesoro, porque allí donde está nuestro tesoro estará nuestra pasión. Tú eres nuestro tesoro. Todas las demás cosas, por valiosas que sean, todas las demás cosas y personas y cosas y proyectos, por necesarios que sean en nuestra vida, ahora caen del lugar de tesoro. Tú eres nuestro tesoro. Tú eres nuestro tesoro. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Estamos apasionados por ti, Señor, reflejando tu amor en nuestras vidas. Bendito seas, mi Rey. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Puedes tomar tu asiento? Hoy cerramos la serie sobre la pasión. Estuvimos en estos domingos siendo liberados de la apatía de nuestro mundo, de nuestra cultura posmoderna, y pidiéndole a Dios que encienda el fuego de la pasión por Él y por sus cosas. Hoy quiero cerrar la serie no pensando tanto en tu pasión por Dios, sino, como hemos orado recién, que juntos pensemos en la pasión de Dios por tu vida y por la mía. Qué hermoso tiempo hemos vivido en el culto, ¿verdad? De adoración, de presencia, de confianza. Qué hermosos también los momentos como el que en esta mañana Roby, Alfonsina, Constanza presentaron a Emanuel, ¿verdad? Momentos en donde los papás presentan a sus hijitos. Definitivamente somos transformados cuando nos convertimos en padres. Y cada hijo que nos nace nos modifica. Cuando somos sensibles a ese milagro maravilloso de tener un hijo, de ser papá, de ser mamá, ya no podemos ser los mismos. Pues no solamente asumimos una nueva relación, padre-hijo, madre-hija, hijo, no solamente asumimos una nueva responsabilidad, un nuevo privilegio, sino que empezamos a dimensionar mucho más apropiadamente, adecuadamente, de una manera nueva, la paternidad de Dios sobre nosotros. Y qué maravilla imitar un poquito a Dios y poder bendecir a nuestros hijos y cuidarlos y educarlos y promoverlos. Y cuando vemos las cosas buenas que podemos hacer con la vida de nuestros hijos, inmediatamente pensar que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hace, nos da, obra con nosotros? Y cuando somos conscientes de nuestras equivocaciones, de nuestras limitaciones como padres, porque todo ser humano tiene limitaciones, de las veces que no sabemos cómo ser papá, cómo ser mamá, entonces llenarnos de asombro, de gratitud, de alabanza al saber que tenemos un Padre eterno, que dice la palabra es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Mi amor humano es limitado, pero el amor de mi Padre eterno hacia mí, hacia vos, es incondicional, infinito, es admirable. Mi sabiduría, mi capacidad como papá es absolutamente limitada, finita, pero Él, el Padre eterno, es consejero. Nos orienta en forma perfecta. Yo soy tan vulnerable, pero mi Padre eterno es Dios fuerte. Mi provisión está sujeta, mi provisión para con mis hijos está muchas veces en la vida sujeta a vaivenes, pero mi Padre eterno es príncipe de shalom, de paz, de bienestar completo y perfecto. Qué maravilloso es saber que tenemos papá. Amén. Pero por eso mismo resulta indispensable volvernos como niños. ¿Te animás en esta mañana a volverte como un niño? No, retiro lo dicho. Es una locura. Ustedes son gente grande. Ustedes son todos adultos, ya crecieron. Son personas importantes, ¿no? No creo que quieran volverse como niños, ni siquiera por un ratito en un culto. Ustedes son personas serias. Dejemos la pavada de lado, no vayamos a perder la compostura, ¿no? Desisto de la idea. Carlos, ni se te ocurre intentar lo que estás pensando. Quédate tranquilo, ya me convencí de que no debo hacerlo. No debo hacerlo, no lo intentes. Sin embargo, tengo ganas de intentarlo. Ayúdenme un poquito, a ver ustedes. Aconséjenme. ¿Intento o no? Sí. ¿Intento ayudarlos a que ustedes se vuelvan por un ratito como niños? Sí. Es un público cautivo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hacer. ¿Saben? Cuando mis hijos eran chiquitos, ellos y yo disfrutábamos mucho del momento antes de irse a dormir. Yo les contaba cuentos que inventaba. Tengo dos que eran tremendamente exitosos. Uno era el hipopótamo Hipo, que tenía como amigo al rinoceronte Rino. Otro era sobre un cangurito idiota. Un éxito tremendo. Y cuando terminaba esos cuentos, orábamos juntos, y sobre todo ellos esperaban que yo los bendijera de manera muy sencilla, en esa palabra de bendición, de orar, trataba de resaltar, de pronunciar las cosas maravillosas que Dios tenía para ellos y lo hermoso, lo inteligentes que Dios los había hecho. Y luego, como todos hacemos, les daba un beso, un abrazo. Ezequiel me lo tiraba encima y lo aplastaba. Y ellos y yo disfrutábamos mucho de ese momento. Y las muchas noches que yo llegaba a casa cuando ellos ya estaban dormidos y eran chiquitos, igual entraba muchas de esas noches silenciosamente al cuarto y les daba un beso y los bendecía. Y muchas de esas noches en que yo ya los encontraba dormidos, tuve la fuerte impresión, la certeza, de que aunque estaban dormidos, ellos percibían y en sus mundos espirituales recibían esa bendición a pesar de estar dormidos, y hasta te diría la disfrutaban. Eran chiquitos y necesitaban esa presencia paterna, esa expresión de amor, ese estímulo profético. Todo eso les daba seguridad. Pero claro, les estoy hablando de mis hijos y de cuando ellos eran muy chiquitos. Ustedes no son chicos. Ustedes son grandes, ¿no? A mis hijos no les daba vergüenza, al contrario. Pero imagínate vos y yo, qué papelón, ¿no? Somos grandes. Si se me ocurriera hacer algo así sería una locura y yo haría el ridículo primeramente, porque vos sos una persona adulta, sos grande, ¿no? No quiero, definitivamente no quiero hacer el ridículo tratando a gente grande como a chicos. No lo voy a hacer, me niego a hacer el ridículo. Pero tengo un problema. Y es que Jesús dijo que debíamos volvernos como niños si queríamos disfrutar de las bendiciones del reino, del loco reino de Dios. Venid. Jesús dice que para entrar a esa realidad, que luego el apóstol Pablo dice que es una realidad de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo, es decir, el reino de Dios, debemos volvernos como niños. Eso por un lado, y por el otro, yo que no quiero hacer el ridículo, y mucho menos incomodarte a vos, pidiéndote que por un ratito te hagas un hijo. ¿Qué hago? Les animo a hacer lo que Jesús dijo, aún a riesgo de parecer un tonto delante de ustedes, ¿o no? Quizá alguno de ustedes tal vez está pensando, Carlos, relájate. Vos no vas a hacer el ridículo, ya sos. Gracias, sos muy estimulador. Si te haces eso, Dios te dio un don profético de estímulo hermoso. Una de las características que nos diferencia de los niños es que ellos no perdieron la imaginación. Así que ahora, vos y yo, vamos a volvernos como niños por un ratito, unos minutitos que nos quedan en el tiempo. ¿Te animás? Imagínate que es de noche. Estás en tu cama y te dormiste. ¿Sí? Estás yendo, es de noche, estás en tu cama y te quedaste dormido. Nunca vi tanta gente dormida con los ojos abiertos. Cerrá los ojos. Podrás permanecer por un rato con los ojos cerrados, o le tenés miedo a la oscuridad. No los abras hasta que yo te diga. Quiero decirte que no es un juego, es un ejercicio espiritual que espero pueda provocar en vos una realidad espiritual poderosa en tu vida. Por eso es que te estoy pidiendo que lo hagas. Con tus ojos cerrados, quédate allí todo el tiempo hasta que yo te lo indique. Imagínate que estás en tu cuarto, en tu cama, dormida, dormido. Y en este momento entra a tu habitación tu papá celestial, tu padre celestial. Y aunque vos estás dormido, podés llegar a percibir su presencia. y poder recibir en el Espíritu su amor y lo que Él te dice. Por favor, seguir con tus ojos cerrados e imaginando tu Padre Celestial. Entrando a tu habitación. Lo primero que hace tu Padre Celestial es acariciarte la cabeza. Es darte ese abrazo que estabas necesitando. Ese abrazo que te hace fuerte y seguro. Recibí ahora ese abrazo de papá. Recibí, sentílo. Nosotros tenemos, dice la Biblia, un aparato sensorial paralelo al aparato sensorial natural que todas las personas tienen, y es los sentidos espirituales que se activan por medio de la fe, del creer. Así que ahora sentí el abrazo de papá Dios. Y ahora Él te empieza a hablar y te dice: hijo mío, hijita mía, con amor eterno te amo. Te pensé antes de crearte. Y desde entonces tengo pensamientos maravillosos sobre vos. No fueron pensamientos fríos, sino que desde ese primer instante me apasioné por vos y me apasioné por lo que haría en tu vida y con tu vida. Tu embrión vieron mis ojos, y todo lo que yo había pensado para vos, todo lo que había escrito en el libro, lo empecé a hacer realidad. Hijito, hija, la suma de mis planes para vos son formidables. Y luego en el tiempo, un día formé tus entrañas y te hice en el vientre de tu mamá. Desde entonces, mis pensamientos, mis planes y mis maravillas para vos aumentan y se multiplican día tras día. Y cuando tus pecados y equivocaciones estaban echando a perder, cuando querían arruinar esos planes míos y querían apagar mi pasión por vos, te atraje con cuerdas de amor apasionado para que conozcas y recibas en tu interior a mi Hijo Jesús, y Él viva en vos y te llene de su plenitud. Por esa pasión que eternamente siento por vos, envié a mi Hijo para que restaurara por completo tu vida. Y mi Hijo Jesús también se apasionó por vos, a tal punto que su pasión no fue solo una emoción. Su pasión lo llevó a sufrir lo indecible por vos, a morir por vos, a entregarse por completo por amor a vos. Y mi hijo te hizo mi hija, mi hijo. Te restauró a mi paternidad para que ese plan original que pensé para tu vida se cumpla plenamente. Quiero decirte, hijito, hijita, hijito de mi corazón, hijita de mi alma, que sigo apasionado por vos como desde el primer instante. Nada ni nadie me ha cambiado mi pasión por vos. Ninguna de tus equivocaciones y fallas lograron apagar el fuego de amor y pasión que siento por vos. Sigue igual que desde ese primer instante, cuando no existía ni el primer día ni existía la primera hora. Y aunque el sol y la luna no existían, yo ya te amaba y había hecho un pacto conmigo mismo. Un pacto. Cuando creara el sol y cuando creara la luna, podrían llegar a dejar de existir el día y la noche y las galaxias, pero jamás, jamás, jamás mi amor por vos dejaría de ser. Por eso cuando las personas te fallen, cuando las situaciones te puedan hacer sufrir, cuando lo peor pueda suceder, lo peor, como si tu padre y tu madre te abandonaran, con todo, yo jamás te dejaré ni te abandonaré. Siempre te amaré, siempre te sostendré con mi diestra de poder. Por eso cuando el diablo te ataca y te quiere atar, robar, destruir, yo deshago sus obras y en el mismo instante en que él pretende establecer su plan, operar sus maquinaciones, en ese mismo acto yo te levanto y te exalto. Porque ninguna de sus armas que forjó en el fuego de su rebelión, en el fuego de sus mentiras y de sus odios, podrán prevalecer contra vos. Puedes soñar con dañarte, pero nada más ridículo, porque te tengo en la palma de mi mano. Y el que quiera tocarte, sean personas, principados, potestades, dominios, tendrá que tocar la niña de mis ojos. Puede presentarse delante de mi trono para acusarte, para señalarte, para culparte, pero la pasión de mi Hijo Jesús por vos tiñó mi mirada con su sangre y lo único que puedo ver es su justicia en tu vida. Y si algunos te despreciaran y te llenaran de confusión, yo levantaré tu cabeza y te daré doble honra. Aunque tus ojos en este momento estén cerrados, hijo mío, hija mía, yo soy tu luz y tu salvación. ¿De qué cosas podrás tener temor en el futuro? Si mi pasión hizo que no escatimara ni a mi unigénito hijo, sino que lo entregué por vos, ¿cómo no te daré con él todas las cosas? Si yo, tu papá celestial, tu padre eterno, estoy con vos, ¿quién podrá contra vos? Si yo te perdono y te lleno de mi aprobación perfecta, ¿quién te acusará? Si derramé mi misericordia sobre tu vida, ¿quién te condenará? Si mi gracia te sostiene, ¿por qué angustiarte? Nadie te tocará, nada te faltará, nada ni nadie te separará de mi amor, que ya te demostré dándote a mi Hijo Jesús. Yo soy el que perdono todas tus iniquidades, el que sano todas tus dolencias, el que rescata tu vida del hoyo, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, el que te rejuvenece como el águila. El tiempo podrá cambiar muchas cosas en tu vida, pero en mi eternidad, mi pasión por vos no tiene mudanza, no tiene cambio. Sigo apasionado por tu vida, por mis planes para tu vida y por lo que harás en mi nombre. El fuego que está en mí por vos, lo enciendo hoy dentro de vos para que se convierta en pasión por mí. Porque en tu corazón he derramado mi amor por el Espíritu Santo que te he dado. Ese Espíritu es fuego. Ese Espíritu Santo es pasión. Ese Espíritu Santo es plenitud. Antes que yo dijera, sea la luz, te bendije con toda bendición en las esferas celestiales. En ese momento, antes de crear todo lo creado, mi poder se llenó, mi boca se llenó de poder y creó realidades maravillosas para tu vida. Ahora, en este domingo, otra vez, mi boca se llena de poder y te bendigo con toda bendición. Amén. No en las esferas espirituales celestiales, sino aquí en la tierra. Amén. Te bendigo, hijo mío. Te bendigo, hija mía. Eres bendito. Eres bendita. Eres mi hijo, mi hija, a quienes amo con amor y pasión eterna. Amén. Gracias. Ya podés abrir tus ojos. Como te dije, bendito sea papá. Como te dije, no era un juego, en la verdad de su palabra. ¿Quieres ponerte de pie un segundito? Levanta tus manos al cielo. Abrazado a tu Padre Celestial. Abrí tu boca. Decime de tu amor. Hablale de tu pasión por él. Expresale tu amor por él. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Quién es la perla de gran precio? ¿Quién es la perla preciosa? Al menos en esa parábola, la perla de gran precio sos vos. Jesús es aquel que va en busca de buenas perlas y al hallar una perla de gran valor se llena de pasión y vende todo lo que posee y la compra, porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Esa perla de gran precio sos vos. Y fue tal su pasión por vos, perla de gran precio, que para poder comprarla y pagar el precio, Cristo se despojó a sí mismo, renunció a todo, siendo rico se hizo pobre por amor a vos. Llegó a la pobreza más extrema, entregó todo, entregó su sangre, su vida, te compró. El precio de tu redención, redimido de Jehová, redimida del Señor, fue muy alto. Y sabes, uno paga un precio alto únicamente cuando sabe que algo vale, cuando considera que eso por lo cual va a pagar ese precio alto es algo valioso. Así te consideró Dios a vos, no como un insignificante ser humano, sino como alguien precioso, de alto precio, de alto valor, y el precio que pagó fue la vida de su hijo. Te escogió desde antes de la fundación del mundo, te amó desde la eternidad y planeó para vos lo máximo, que te convirtieras en su hijo, en su hija. Su plan para tu vida es que seas como su Hijo Jesús. El pecado nos dañó, nos llevó a la muerte, sin embargo, Él nos valoró y pagó un precio altísimo, nos compró con su sangre. Porque Él te ama con amor eterno. Qué locura, teniendo un padre así, vivir fuera de casa, fuera del hogar. Así dice Jesús, hizo uno de los dos hijos de aquella parábola llamada del hijo pródigo. Pero aún ese que se fue de la casa, dice que en un momento recapacitó y dijo: ¿qué estoy haciendo acá comiendo de la inmundicia que comen los cerdos? Viviendo una vida por debajo de lo que Dios quiere, cuando en la casa de mi padre lo tengo todo. ¿Qué locura sería quedarnos fuera del hogar, fuera del amor de Dios? Por eso, antes de que cierre esta serie de la pasión, una palabrita más. Quiero dar la oportunidad que, como aquel hijo pródigo que de pronto dice, volvió en sí, es decir, recapacitó, vos tengas un segundito allí en el silencio de tu lugar para volverte a Dios, a este Padre que te ama con amor eterno, que te ama tanto, que te consideró tan valioso, valiosa, que no se resignó a que tu vida no brille, que tu vida no sea abundante, y porque no se resignó, pagó el precio por tu vida. Dio a su Hijo Jesús a morir para que vos lo puedas recibir a Él, a Jesús, como el Señor de tu vida. Lo dejes a Él gobernar tu vida de aquí en más. Y entonces sea realidad esa vida abundante y ese valor que hay en vos comience a brillar definitivamente en esta vida. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere romper con la distancia que te separa de Él. te extiende sus brazos de amor en esta mañana y te dice: vuelve a mí, hijo mío, hijita de mi corazón, vuelve, empecemos de nuevo, déjame ahora llenarte de mi presencia, manejar tu vida, guiarte, porque cosas preciosas que pensé para vos todavía no se han cumplido y no quiero que te mueras sin que mis planes se cumplan en tu vida. Si en esta mañana vos querés responder a esta invitación del amor de papá, muy fácilmente lo podés hacer. Decile a Dios así, decile: Padre amado, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi distancia de ti. Y acepto ahora tu plan para mi vida. Acepto tu guía, tu dirección. Acepto que gobiernes mi vida. Recibo en mi corazón a Jesucristo como mi Señor, mi dueño, mi Salvador. Te entrego mi vida, Jesús. Ven a vivir a mi corazón. Seguí un segundo más con tus ojos cerrados allí. Si estás recibiendo a Jesús, el que un día se apasionó por vos y dio su vida por vos, si lo estás recibiendo como el Señor de tu vida en esta mañana, allí donde estás, levantá en alta tu mano. Quiero orar por tu vida, quiero bendecir tu vida. Bien alta tu mano allí donde estaba. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Señor, Dios te bendiga. ¿Quién más en esta mañana? Allá atrás también, Dios te bendiga, en el fondo, Dios te bendiga. ¿Quién más en esta mañana necesita? Dios le bendiga aquí adelante también. Necesita a Cristo viviendo en su corazón. Deja que Él encienda el fuego de su amor en tu vida en este día y por toda la eternidad. Que su amor te rodee, su pasión te impulse, te empuje a la vida con propósito. Basta de vegetar, basta de tirar, basta de sobrevivir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bendigo tu vida en esta mañana. Quiero que todos los que levantaron su mano, un segundito, vengan aquí adelante porque quiero dar una palabrita a cada uno, orar un segundito. Vengan aquí adelante ahora. El sueño de Dios Padre fue hacerte igual a su Hijo Jesús. Así que primero te miró como una perla de gran precio. Se apasionó por vos y entregó todo por vos. Pero ahora te mira a vos y te ve como el mercader que también se apasiona por perlas preciosas. Sabes, cada ser humano es una perla de gran precio. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, de facultad, de escuela, tus amigos, tus parientes, las personas con las que tenés algún tipo de contacto cada día, todos son perlas de gran precio, todos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El pecado distorsionó esa imagen, pero la misma dignidad de Dios habita en ellos. Fueron creados por Dios y fueron creados para Él. La Biblia dice que fuimos escogidos en Cristo. Por lo tanto, vos y yo, elegidos de Dios, debemos aprender a mirar a los demás con los ojos de Jesús y valorar a cada uno como Él los valora. Detrás de ese rostro, de ese amigo tuyo que está en cualquiera, detrás de ese rostro dañado por el pecado y la maldad, hay una perla de gran precio. Detrás de esa persona que está viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios, hay una vida creada por Dios y para Él. Detrás de la gente que te rodea, hay personas amadas por Jesús a tal punto de que murió por ellos. A ellos también, no solo a vos y a mí, a ellos también los compró a un alto precio. Vos comenzaste siendo una perla de gran precio y experimentando la valía, el amor sin límites de Dios hasta el día de hoy. Pero hoy Dios quiere que te conviertas en el mercader que también es capaz de buscar y hallar perlas de gran precio. Porque la pasión por Dios nunca es algo exclusivamente vertical. Cada vez que de verdad yo entro a su presencia, no para sentirme bien yo, no para tener una cosquillita emocional o espiritual, sino para adorarlo de verdad a Él. No hay vez en que Él, cuando recibe mi adoración, no me impulse a amar a otros. Bendigo tu vida, perla de gran precio. Bendigo tu ministerio, mercader. Tus manos se llenarán de perlas preciosas. Llevarás a Cristo, a la gente que amás, a desconocidos. Serás un instrumento del amor, de la bendición de Dios para la vida de muchos. Te bendigo en esta mañana, en el nombre del que eternamente está apasionado por vos, Cristo Jesús. Amén. Amén.